como piedad, y a San Jorge que los proteja. Brindaremos esta noche con habrán copas vacías. Llevaré en mi corazón los recuerdos de la esquina. Aunque pasen ya mil años, estarán aquí en mi mente. A los pibes de mi barrio yo les cantaré por siempre. ¡Gracias!